Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, hoy día nos vinimos aquí al Salón Comunal del Pueblo de Los Hornillos, donde se está realizando el sexto encuentro cervecero. Estamos aquí con uno de los organizadores, Diego Amaya, muy contento, se lo ve con tanta gente. Así que bueno, que nos cuente un poco cómo fue la organización de este día, cómo está haciendo todo. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Hola, Adri, hola, audiencia del Grito. Bueno, la verdad que estamos acá muy contentos, acá con una buena expectativa de público. El clima acompañó, la verdad, de lujo. Día de cerveza hoy. Un día de cerveza, un día de temperatura primaveral, así que está para tomar cervezas, para comer cosas ricas, como hay acá puestos acá armados. Contanos un poco cuántas bandas van a tocar y quiénes son, ¿no? Bueno, arrancó tocando hoy ahí Ofi Fernández, un vecino acá de Los Hornillos. Un poquito conocido aquí, claro. Un poquito conocido. Así que bueno, ya estuvo ahí, ahora está tocando Caburé. Luego toca Tocti Fumaitals, que es una banda de reggae. Luego toca Happy Valleys, una banda de rock internacional. Y luego cierra DJ Juanpi con un live set en puro funky, afrobeat y ritmo latino. Afro baile. Para mover un poquito el esqueleto ahí. La particularidad también que tiene este evento hoy está buenísimo. Cocción en vivo. Eso te iba a decir. Vamos ahí. Hay una cocción en vivo con una gente ahí de que le venden insumos acá a los chicos que se coparon a venir de Córdoba. Así que tenemos gente acá de Córdoba también que vinieron ahí a apoyar un poco también el evento. Bueno, ya por suerte ya es el sexto que hacemos y ya está tomando un poquito más ahí a nivel provincial y bueno, también nacional, ¿por qué no? ¿Cuántas marcas o cuántos puestos de cerveza hay hoy? Hoy hay 7 puestos. Ahí chicos, bueno, esto es una cerveza artesanal, son fabricantes ahí pequeños que a algunos se les complica hacer las cosas. Hoy por ejemplo se cayó uno que se llama Rumbos ahí de las calles, que tuvo un problema ahí con la producción, así que no pudo venir. ¿Cuáles son las que están? Hoy está Amaru de Villa de las Rosas, está Boipeba también de las Rosas, está Poseña de los Pozos, Viejo Lobo de las Rosas, Queñua de San Pedro, Clandestina acá de los Hornillos, y no me quiero olvidar de nadie, pero creo que ya están todas. Habrá que traer el próximo año, habrá que traer cerveceros del norte, ¿no? De aquí del Valle de la Parte Norte. Sí, hay una idea ahí también de ir invitando a cerveceros de afuera, para también hacer un intercambio, hay una especie de camaradería, ¿viste? Cervecera ahí que está bueno para ir. Un intercambio ahí de saberes. Vemos acá, hay comida, vemos un fueguito también ahí. Hay comida, hay un fueguito con chorizo a la pomarola. Excelente. Muy bueno, hay pizzas, hay conos pizza, muy interesante lo que está haciendo el loco. Hamburguesas, hay salchichas alemanas, hay unas papas buenísimas allá con una salsa copadas, empanadas. Perfecto, bueno, Diego, te agradezco la atención con el grito. Esto es un éxito total, ya lo veo. Vamos a ver si alguno de los muchachos que están con la cerveza nos pueden atender. De una. Y esperemos que el sonido de la música nos deje hablar con alguien. Bueno, uno de los tantos cerveceros que está aquí en la fiesta es Hugo. Él fabrica la cerveza Queñua. Y bueno, nos gusta ahí que nos cuente un poquito de dónde vienen y qué tipo de cerveza hacen. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, mirá, un gusto. Nosotros somos de San Pedro, ahí al oeste de Villa Dolores, casi pegadito a Villa Dolores, pueblito chico pero viejo ahí. Y bueno, estamos haciendo cerveza este es nuestro quinto año, digamos así, a nivel comercial. Somos bien de acá del Valle, por eso también le pusimos ese nombre, que Queñua es el nombre del tabaquillo, digamos en quechua. Vamos. Y bueno, son los tabaquillos de acá de las quebradas del Valle. O sea, nos gusta variar también un poquito, jugar con eso, ¿no? Claro. Cerveza sazón, digamos, que permiten jugar con algún otro componente de que, por ejemplo, hemos usado mandarina, criolla, digamos, de los árboles de mi casa, básicamente. Vivíamos en Córdoba hace unos 8 años más o menos, empezamos con las primeras experiencias, con una ollita de 20 litros en la cocina de un amigo, juntándonos los sábados. ¿Viste? Y ahí aprendiendo, como están haciendo en este momento las chicas de Cibarta, acá en el evento, más o menos en esa escala, sí, pero en la cocina de un amigo. Ahí. Consumo personal. Tal cual, haciendo unas pocas birras así para los asados de los fines de semana, ¿viste? Bueno, estamos también con Lucía, ella hace la cerveza Boipeba, aquí de Las Rosas. Bueno, también nos gustaría que nos cuente su experiencia aquí en este hermoso encuentro cervecero. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estoy muy bien, muy contenta. La verdad que increíble, la gente muy bien, muy feliz. Contame un poco tu cerveza, ¿cuándo nació? ¿La hace mismo en Las Rosas? Sí, yo produzco en Las Rosas, hace unos, en realidad hace 5 años que produzco, pero hace 2 años que está la marca Guaypeba, así que ahí produzco en Las Rosas. ¿Tenés qué tipo de cerveza fabrican? A mí me gustan más los estilos americanos, que son las lupuladas, IPAs, APAs, American Amber Ales, son las que más me gustan, por eso las hago en realidad. ¿Cómo te decidiste hacer cerveza? Un poco la vida, pero es eso, es la pasión por la birra y las oportunidades de la vida, y la verdad que es un laburo re lindo, te conecta mucho con el lado femenino y de la cocción y la brujería y estar entre las ollas y los calderos, es muy lindo. Bueno, vamos a hablar ahora con Belén, ella está aquí con la empresa Cibar, son las encargadas, son 2 chicas, encargadas de la cocción en vivo. Así que bueno, nos gustaría un poco que nos cuente cómo es la historia de hacer cocciones en vivo, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y bueno, gracias también por esta nota. La verdad que muy contentos de venir a un evento, salir un poco de Córdoba. En estas cocciones se hacen con el objetivo de difundir la cultura, cultura cervecera, la cultura homebrewer, y bueno, para aquellas personas que ya elaboran, como sentirse parte, digamos, de lo chiquito nuevamente. Entonces, nada, difundimos y a la vez educamos. Si la gente viene, nosotros, digamos, los educamos, les explicamos proceso y también pueden participar, o sea, pueden meter la mano en la cuchara, de alguna forma decirlo, pero pueden ser parte también. Ustedes están aquí con sus ollas, y mostrando, lo te vi con la cuchara y dando vueltas. ¿Cómo es eso? Y mirá, ¿cómo son los pasos? Los pasos son muchos, el proceso de elaboración conlleva muchos pasos y cada etapa de elaboración vamos tratando de hacerlo para que nos conlleve, digamos, una totalidad de 6 horas. 6 horas. 6 horas es la producción real. Así sería. ¿Y cada cerveza, cada estilo tiene 6 horas de cocción o son diferentes las horas? Mira, el mínimo son 6 horas. Te puedes llevar 8, 10. Eso va a depender mucho de la practicidad que vos tengas a la hora de elaborar, de las herramientas tanto, digamos, educacionales como también herramientas de elaboración. O sea, eso, digamos, va a depender mucho del equipo que tengas. Bueno, Belén, te agradezco mucho hablar con Rebe Brito. Bueno, excelente la cocción. Ahora me acerco un poquito a ver si aprendo algo. Dale, sí, acércate y te explicamos ahí, ningún problema. Lo hacías en tu birrita.